Bueno, se emitió un despacho por mayoría, un despacho por minoría. En ambos despachos se rechaza el pedido de aumento por que habían hecho las empresas. Y el despacho de minoría es el de concejal Gustavo Álvarez, que rechaza y pide una serie de cosas. Y el otro despacho es uno de la coalición cívica, que dicen que es necesario un estudio de costos y auditoría sobre las empresas. Esto lo raíz de que una de las empresas vino y acercó la inquietud, ofreciéndose a que se hiciera un estudio de costos que le hiciera la Facultad de Ciencias Económicas de la UNICEN o alguna otra que... ellos se ofrecían a que se hiciera ese estudio de costos y transparentar la situación. El despacho de mayoría es acompañado por la mayoría de los bloques. El despacho de la coalición cívica lo acompañan el resto de los bloques. Coincidencias y diferencias, por eso va a haber distintas posturas, pero se va a ver reflejado en las sesiones, porque hay distintas opiniones sobre la misma cosa, entonces medio complicado. ¿Este expediente va a entrar a la sesión de este jueves? Sí, eso va a salir en esta sesión. Bien, con respecto a ese ofrecimiento que hizo una de las empresas, creemos que es el interurbano, Sí, correcto. ¿no? Bien, ¿se aceptó y en todo caso cómo se va a avanzar en ese sentido? Bueno, ahí están las diferencias, porque la empresa propone que se haga un estudio de costos. De la coalición cívica decía que se hiciera un estudio de costos y auditoría. Ellos proponían una auditoría, nosotros propusimos un estudio de costos. Hay quienes proponen que se haga a partir de que lo haga el departamento ejecutivo, otros proponen que sea una auditoría externa. Hay diferencias en eso, tenemos que ver qué resulta de la sesión. Bien, ¿han tenido posibilidad de contactarse luego de esta resolución con nuevamente con la empresa que ofreció este estudio de No, costos? no, no. No, no, no, no, para nada, no. O sea, es una resolución que toma la comisión despachando el expediente con estas características y después se termina resolviendo en la sesión. A ver, puede pasar que los despachos cambien, que los vaya a despachar de una forma el expediente y en la sesión se vote de otra. Eso hay que esperar a la sesión ahora. Bien, concejal, le agradecemos muchísimo su tiempo para Radio Olavarría, ¿eh? No, no tiene por qué. Siempre un placer hablar con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.